Signo lunar ascendente Capricornio. Madre mía de mi vida, todo lo que está ocurriendo en tu domicilio. Y es que hay una gran transformación en alguna identidad. Sobre todo a nivel, en todas esas situaciones y dinámicas que mueves a nivel emocional y sentimental. Date cuenta que con Venus has estado desde noviembre dándole muchas vueltas a tus deseos a la hora de vibrar en nuevas dinámicas en tu vida sentimental, en la relación con los hijos, en tu profesión y en tu estatus. Para eso llegó Marte, para decir, pues vamos con los impulsos emocionales a por todo, vamos a luchar por esa gran transformación que además va a hacer empoderarte de otra manera a nivel social o en proyectos profesionales en equipo o a nivel de amistades o incluso dentro de esa vida sentimental donde la libertad sea la pauta, no el libertinaje. Así que esta es tu triple conjunción, mi querido Capricornio. Aquí hay un nuevo yo que vas a empezar a notar ya mismo. Ese mismo día, Mercurio se va a unir a Saturno. Date cuenta que el Sol ya se unió a Saturno hacia el 4 de febrero. Por lo tanto, allí ya te propusiste enfocar tu propia economía, tu propia estabilidad y darte lo que te mereces a pies juntillas. O sea, es como que dijiste, yo me tengo que proponer esto sea como sea. Pues ahora Mercurio viene a comunicarlo y además viene con nuevas expectativas dentro del ámbito de la salud, vida laboral o todas esas rutinas que haces en tu día a día, tus responsabilidades. El día 6 de marzo, Venus y Marte entrarán en Acuario. Por lo tanto, los amantes cósmicos van a ser los que den, los que abogen también por esos deseos y esa capacidad de manifestar en esos cambios en los que tu propia estabilidad abogen por cambios de conductas, sobre todo a la hora de escuchar a tu corazón, mi querido Capricornio. Ahí es donde Urano te está dando caña. Es que si no escuchas a tu corazón, no vas a poder avanzar. ¿Por qué? Porque en tu corazón es donde surge la creatividad, ya sea para asuntos profesionales, para esa vida sentimental o, como te he dicho antes, para la relación con tus hijos. La luna nueva en Piscis ese mismo día viene a por todas. Por tanto, vamos a soñar. Es como si en tu cabecita pusiera una nueva luz, ¿no? En la que esas relaciones, esos acuerdos, esos nuevos compromisos y, ojo, ese optimismo y esa capacidad de expansionar tu crecimiento van a estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque Júpiter se va a dar al ladito de esta luna nueva. Así que espérate noticias, ya sean o bien de asuntos legales, asuntos en el extranjero, promociones, publicaciones, estudios o cualquier dinámica que te permita avanzar en todas esas nuevas expectativas. Puede que sean también expectativas en torno a tu medio ambiente más cercano, relación con hermanos, con primos, con vecinos, firmas o contratos. Mi querido Capricornio, ese nuevo yo que estás transformando viene a por todas. Así que escucha a tu corazón, no olvides darte lo que te mereces y pon en marcha nuevos sueños, nuevas ilusiones que te permitan oficializar también alguna nueva alianza, algún nuevo compromiso o esos hábitos que ya necesitan también de vibrar en abundancia. Fíjate qué bonito lo que te acabo de decir. Bueno, Capri, a por todas. No todos los días se muere y se renace. Así que aprovecha mucho esta energía para expansionar en tus emociones y en tus sentimientos, porque en el fondo es lo que te están clamando los amantes cósmicos.